la brisa de la mañana mece la verde palmera y el sol baña la pradera de oro, de plata y de grana. Murmura el manso arroyuelo y va copiando su sombra el verdor de nuestra fronda y el azul de nuestro cielo. Olé lo lai, olé lo lai, el azul de nuestro cielo. Olé lo lai, olé lo lai, el azul de nuestro cielo. Cuando el gallo siempre alerta lanza al aire su cantillo en la cocina de guano y de tronco de palmera, hierve ya en la cafetera el rico y sabroso grano. Olé lo lai, olé lo lai, el rico y sabroso grano. Olé lo lai, olé lo lai, el rico y sabroso grano. Sale cogida del brazo, en la aprieta en su regazo, ella lo besa y suspira. En su caballo galán parte el guajiro ligero y se pierde en el potrero cantando un punto cubano. Olé lo lai, olé lo lai, cantando un punto cubano. Olé lo lai, olé lo lai, cantando un punto cubano.